haberte llorado por tanto tiempo. Y a mis amigos y mi familia no supe escuchar. Sé que sufrirás el doble por lo que has hecho. Oscar Cruz, pasamos un push. Después de haberte llorado por tanto tiempo, ya mis amigos y mi familia no supe escuchar. Sé que sufrirás el doble por lo que has hecho. Fui tu primer gran amor. ¿Quién te hizo mujer?